Barbie se estaban yendo, hago que se queden. Todas las discos mueren por verme tirando poteres. Saben que les meto, me tienen respeto, respeto y escare. Entre y se prendo, no me sorprende la que puede. Hago que suene, hago los deberes. Los nenes, los nenes, respeto y escare. Hola, buenos días. ¿Cómo está la compañera? Muy bien. Qué mañana linda, ¿no? Fresquita. La verdad que estoy. ¿Cómo está nuestra operadora? Buen día, buen día. Buen día, la Dani, que nos acompaña este martes. ¿Volvió? Volvió más fuerte que nunca. Esa. La que puede, mi amor. Así es, la que puede. ¿Y cómo anda, compañera? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, movidito el fin de semana. ¡Epa, movidito! Me gustó esa sonrisita que se le escapa a la tipa. ¿Ah? No, el... Iba a decir algo a la operadora. ¿Qué pasó el fin de semana? Bueno, miércoles y viernes, como ya todos saben, folclore. Y bueno, sábado nada. Sábado todo el día en mi casa porque estaba. ¿Cómo que feo? Nada? ¿Tuviste programa de radio? De hecho, la tipa, sí, bueno, también. Perdón, me olvidé. Expansiva sos expansiva, estás en esta radio, en otras radios. Compañera, no me puedo acordar de todo, por favor. Aparte te acordás de cosas importantes como onda, ¿no? Sí. Estuvimos acá. Sí, el domingo me fui a bailar a la noche, a la vieja estación. Me llegó un mensaje como, ay, estoy acá bailando, me olvidé de invitar a Celeste. Sí, no. Pasa que vos me dijiste que te mandaron mensaje. Yo digo, ¿le va a llegar o no le va a llegar? Porque dudaste pensé, de mi conectividad. Y no, me colgué ahí en el baile y no. Hasta me olvidé de decir un mensaje de una amiga a otro chico, así que. ¿Qué estás haciendo de Celestina, la tipa ya? De mensajera. Moto mami. Como la Rosalía. Bueno. ¿La Rosalía? Bueno, gente, vieron que se modificó la ley de glaciares. Lamentablemente, en el futuro vamos a estar sin agüita. Así que bueno, ojito ahí, poniendo el foco donde tiene que estar. Y tenemos que juntarnos en las calles para que esto no sea real. Así es. Bueno, le decimos a la gente que se pueden comunicar a través del 1264-003011. Y bueno, pedir algún tema que tengamos a mano. Bueno, Dani, no me vas a matar. Pero bueno, vamos a decirle a la gente que se comunique con nosotros y pida un tema. A ver, no pidan no cualquier sé, cosa porque no ponemos. A la tipa mándele en chingui chingui, cachengue, ¿no? Dijo algo ahí la operadora. A ver, operadora, la escuchamos de nuevo. No sé. Ah, no sé. Claro. Este no sé. Mira, yo te digo una cosa, si hay un casting para malvadas en obras teatrales, yo te doy el papel. Te lo ganaste. Tengo el papel, ahí está. Claro, tipo, no sé, Cruella de Vil o de esa que te quería todos los cachorritos, ¿viste? La Cruella. Ay, bueno. No, esa amo, no. Amo la Cruella. O Úrsula de la Sirenita. Úrsula. Hay que hacer un programa de radio teatro. Sí. Un bloquecito. Sí, estaría bueno eso. Estaría bueno, sí. Bueno, yo arranqué un proyecto de radio teatro en la Biblia de los Molles el viernes. Estuvo re lindo ahí. Se juntó un par de gente, como 9 personas, con la posibilidad de que seamos 12. Y eso lo vamos a transmitir por Identia. Sí, pero bueno, total. Sí. Ponga aplauso, por favor, Dani. Botonera. Botonera práctica. Sí, claro. Sí. Es como que estoy aprendiendo que la operación también te volvés media pulpo. Media como que te salen manos y ustedes decís, bueno, tengo que ir para acá, para allá. Claro. Pero está lindo. Dijo algo Dani que me hizo reír, así que no lo vamos a decir al aire. Bueno, tenemos un tema importante hoy para hablar, ¿no? Así es, compañera. Usted que me venía diciendo que la memoria también no es un solo día ni una sola fecha exacta, como hablábamos del 2 de abril, donde se recuerda a los veteranos de Malvinas, donde recordamos la guerra que hubo por las Islas Malvinas. Y bueno, vos me proponías que hablemos un poquito. Así es. Bueno, le voy a contar una historia de la carta perdida, que habla de un soldado, ¿no?, que le deja la carta a sus padres. Es media fuerte, ¿vale? La carta perdida de Malvinas es un concepto que abarca tanto historias reales masivas de soldados no entregados, como la famosa canción La Carta Perdida, interpretada por Soledad Pastorutti. Estas cartas, a menudo escritas por jóvenes soldados a sus madres o familias de 1982, simbolizan el dolor, la esperanza y el olvido de la guerra. Ricardo Argentino Ramírez, soldado, que escribió a su familia desde Puerto Argentino y murió el 14 de junio, hora antes de la rendición, su carta apareció décadas después, conmoviendo por la crudeza de sus sentimientos. Antonio Herrera escribió a sus padres el 8 de junio de 1982, intentando tranquilizarlo desde su posición de combate antes de la finalización del conflicto. Jorge Luis Bardes, excombatiente, cuya carta dirigida a su madre fue compartida por su hija. Parte de las historias de cartas guardadas durante décadas. La canción La Carta Perdida, compuesta por Julián Ratti, la canción popularizada por Soledad, narra en primera persona la historia de un soldado que escribe a su madre el día de su cumpleaños, sin que el mensaje llegue nunca a destino. La obra es un homenaje a los soldados, inspirada en las historias de aquellos que fueron convocados al conflicto siendo muy jóvenes. En resumen, La Carta Perdida es un testimonio del costo humano de la Guerra de Malvinas, una conexión desgarradora entre el frente de batalla y las familias que esperaban noticias, muchas veces sin éxito. Las Malvinas son argentinas. Gracias, Luli. Bueno, para pasar una información, este sábado que viene, 18 de abril a las 7:30 de la tarde, Juan Ever presentará su documental Cartas de Amor y de Guerra, justamente un documental que relata las cartas que se enviaron su madre, Cristina Stojanov, y su padre, el veterano de guerra Carlos Omar Ortiz, quien posee una de las máximas condecoraciones, la Cruz al Heroico Valor en Combate, otorgada por proteger la vida de un camarada. Además, se proyectará Los Olvidados, otro documental dirigido por Juan Ever, que reconstruye la acción por la cual su padre fue condecorado. Estará presente Cristina, madre del director y esposa del veterano. Esto es una actividad libre y gratuita y están todos invitados a la Biblia de los Molles el sábado 18 de abril. Así que para compartir este trabajo del cineasta Merlino. Vamos con un temita musical, La Carta Perdida. Dejo mi amor, todo mundo es blanco y aquí en mi alrededor nos humillan con grandeza. Cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar. Mil estrellas me quieren contar. Hace frío y aquí en soledad hay mil almas que de guardia están. Y sos un poco de sol. Es la carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas. Fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió. Y sos un poco de sol. Así pasaba Soledad Pastorutti con una canción. ¿Cómo se llama la canción, compañera? La carta perdida. La carta perdida. Soledad también, ¿no? Ella... Habla de un soldado también que nunca volvió. Claro. ¿Cuántas historias? ¿Cuántas historias hay también en esa historia de Malvinas, no? El otro día también estuvo aquí en la radio Juan Eber, en La Inoxidable, y contaba un poco esto de su papá y del cargo que obtuvo, como, o sea, ¿cómo es que le llama? No es una mención, quiero expresarlo bien. A ver si nos ayuda Dani a decirlo. No sé nada, Dani. Condecoración, eso. Porque él en medio del combate se mandó, era más, él era una persona, era enfermero, asistía a los heridos, hacía traslados, qué sé yo, pero se metió y lo sacó al compañero y dijo, de esta salimos juntos. Y así el hombre sobrevivió. Así que también muy fuerte. Y también ahí. Tenemos, bueno, también tenemos que recordar también la maratón del 2 de abril. Uh-huh. Que falleció un periodista. Ah, mira, un periodista, no tenía esa información. 62 años tenía. Uh-huh. Bueno, mandamos un fuerte abrazo a los periodistas de Río Cuarto. Y a las condolencias a la familia, ¿no? Porque también se corrió por el día de las Malvinas. Y anoche estaba viendo el programa de acá, del canal de acá de... El canal de aire. El canal de aire de acá de Merlo. Y pasaban videos y todo de cómo él fue, que fue un compañero muy, muy querido por todos. Mira, cuántas historias hay también ahí, ¿no? Sí. Bueno. Se me pone la piel de gallina. Sí, también como que nos instala en un lugar o en un ritmo que bueno, hay que volver de ahí también, ¿no? Que claro. La gente que nos está escuchando dice, bueno, enciendo la radio y no me tiren todas pálidas, ¿no? Ya no, la realidad. Recordamos el número de teléfono de la radio, 264-003011. Comunicate y, bueno, contanos Lo que quieras. Lo que quieras. Así es, lo que quieras. Animate, porque un poco este programa se trata de eso, ¿no? De animarse y hacer ser y hacer lo que tengamos menos, un poco de gana. No nos cuenten sus problemas. Sí. Deberíamos hacer una sección con algún personaje tipo problemas amorosos, cosas así. ¿Podría ser? Y mira, arreglar pareja, podemos arreglar pareja. Ah, sí. Podemos hacer que se perdonen. Sí. Yo digo. Bueno, hoy en día también ya no sé si ya está medio el pareja, prefiero dúos. Igual que Pimpinela, ¿viste? Que le dice a esa, que se aparta de mí. ¡Qué bárbaro! No le pongan un micrófono adelante a la Luli que se me manda a cantar y ya, ¿sabes qué? Puma, puma, productores acá en la radio. Se arma la movida, ¿no? Así es. Bueno, vos me contabas, ¿te acordás en la entrevista que te gusta el canto y que también tenés tu recorrido? Esto de participar en los coros. ¿No? Así es, tengo, o sea... También tengo el... O sea, si nos buscan por YouTube, tenemos todavía sigue intacto el Coral Luz de Luna por YouTube. Ahí tenemos todo grabado. También cantamos la canción de Care 13. ¿Cuál de ellas? Esta que dice soy lo que soy. Latinoamérica. Qué bonita canción, me encanta eso. Y el video también está resarpado. Sí, y la cantamos frente a la municipalidad. Mira, cantando la ahí las 40. Estaba la municipalidad atrás y bueno, nosotros cantamos ahí en la plaza. Fue en un encuentro de coros, el primer encuentro de coros que se hizo en la plaza. Después se hizo en Teatro Amigos de Merlo. Después se hizo otra vez en la plaza. Todo fue encuentros de coro acá en Merlo. Claro. Después fuimos encuentros de coro en carpintería. Y hacíamos pasando distintos encuentros. Después pasé a cantar con Sonia Maya, que fue en el prefestival de acá de Merlo. Y bueno, ovacionada por la gente. La que puede, mi querida. La tipa pisa escenario, se codea ahí con quien tiene que codearse, ¿no? Así es. Y bueno, y la verdad que esto fue una experiencia muy linda, porque yo, como empezó todo, me fue así. Yo le dije a Sonia Maya que me gustaría cantar con ella. Y ella me dijo, ¿en serio? Sí, le digo. Y ella me dice, pásame tu número de línea. Me llamó y bueno, me propuso esa participación. Esa participación. Bueno, yo acepté y veníamos ensayando. Y ahí fue como cuando descubrí mi vocación hacia el folclore. Mirá qué hermoso. No, está. Que gracias a ella, porque era un estudio así grande, en parte de Piedra Blanca, en Casa de Música en Piedra Blanca, y nos grabábamos cantando, digamos, básicamente claro. Cantando. Y ya, bueno, donde me la encuentro siempre me dice que cuente con ella, o sea, para la música, para lo que sea. Y eso es algo que uno admira, ¿no? Porque no, una admira, porque yo te admiro a vos que te mandás ahí por tus sueños. Qué importante también jugarse por y a las veces ideas. Estoy así en mi casa y canto zambas. Ajá. Y siempre que me acuerdo la zamba de Merlo. La zamba de las mañanitas de Merlo. ¿Por qué no es una zamba? Digamos, se habla de la... ¿sabes? No, me puedo expresar bien todavía.

la vida. Tomó todo lo bueno del amor. Vivió como si se viviera un día. Cantó como cantan las ballenas en las aguas más profundas. Un mensaje, una canción de amor lanzada a los abismos. Señora, si la luna está en vela es pa' oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez Chabela Vargas. Señora, si la luna está en vela es pa' oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez Chabela Vargas. Por ella las manos se pusieron en su sitio. Por ella las frutas maduraron en la boca. Por ella las piedras se volvieron las estrellas. Por ella los vientos confundieron sus cabellos, sus amores se agitaron en las aguas más profundas. ¡Ay, mi querida! ¿Cómo estás, mía Patricia? ¿Cómo estás vos? Yo, Patricia, no la vi. Ay, es que yo soy así, soy intempestiva. Vengo y arraso con todo, como vamos a arrasar con todos esos núcleos de hielo. ¿Sabes de lo que te hablo? Sí, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que, como decía la Mariana Nanis, vamos a tener que comprar el agua embotellada. ¿Te parece bien? No, no me parece muy bien. O sea, nos están tirando abajo con la ley de los glaciares. Así es, pero mi querida, esto viene hace años. Somos el país más fumigado que hay. Pero eso nos hace únicos, nos hace irrepetibles. Porque, ¿sabes qué? Nosotros, acá en Argentina, somos el patio trasero. Somos, viene a sacar todos los recursos. Que queremos explotar todo. Patri, te viniste despeinada ahora. Ay, ¿sabes qué pasa? No, estoy media corta de presupuesto. Porque está todo complicado, ¿viste? O sea, el temita económico. Pero bueno, hace unos rulos me traje. ¿No? Te necesitaría un coiffeur, decís vos. Sí, necesitaría varios coiffeurs. ¡Ay, querida! Eso es brava. Es brava cuando me ves peor que yo. Parece que tiene mi sangre. Se ríe nomás, se hace la buenita. Pero ¿sabes qué querés que te diga? Como decíamos el otro día, especiales son las pizzas. Angelitos están en el cielo. Y el que llega retrasado es el parabolma, ¿no es cierto? Así es. Así es, sí. Porque la que puede, mi amor. Y vos estás acá y entonces no te digo esta chiquitita lo que trae para el próximo programa. Tenemos el próximo programa. Vamos a tener música en vivo. Agárrate porque llegan las chicas de Red Picados. Yo quiero venir, yo quiero estar acá y quiero ser la primera en sacarme una foto con ellas. Porque, ¿sabes qué? Como dijo una vez Pamelita, no nos privamos de nada, no nos privamos de nada. No, y bueno, si Pamela está escuchando, Pamela, agárrate porque la que puede, puede, querida. Se las trae. Bueno, yo quiero decir algunas cositas, Paz, con respecto a la ley de glaciares. O sea, ¿qué pasó? Los peronistas se pusieron peluca, me botaron todo. Ay, no sé, esto está terrible, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para sobrellevar estos dos añitos? Compañeros, compañeras. ¿Qué, mi querida? Patricia. ¿Querés que te diga una cosa? Yo creo que... Ay, no sé, me estoy volviendo media rojita acá en la radio, pero creo que la salida es colectiva, mi querida. Y enhorabuena. Sí, ¿no? Enhorabuena. Te habló Cristina, Patricia. Te habló Cristina Kirchner. Apá, guarda. Patricia. Miriam. Miriam. Acá bancamos a Miriam. Sí, me encanta ella. Qué lucidez, esa mujer. Por favor. Ay, no, me estoy trastocando. No vamos a sacar la ley, Patricia. ¿Sabes qué? Esto se defiende en la calle, mi querida. El pueblo seguro que va a estar haciendo alguna ollita popular, algo de esas cosas que hacen. ¡Vamos a salir a la calle! ¡Vamos a votar! Pero hay que votar bien, mi querida, porque si no, mira lo que nos hicieron. No. Esto no puede llegar a pasar, querida Patricia. Es como que está Eva Perón acá, se ha transformado. Ay. Porque bueno, la que puede, puede, Patricia. Así es, la que puede, puede, y la que puede, puede. Bueno, está complicado este tema del agua. Yo no sé qué vamos a hacer, la verdad. Yo te digo, hasta este jabo nos quiere meter en una guerra. ¿Puedes creer? Este hombre, ¿a vos te parece que a esta altura del partido, a esta altura de estemos metiendo en una guerra? No. Eso no se hace. ¿Qué te pasa, Patricia? ¿Estás nerviosa, Patricia? Sí, sí, un poco sí. Me pongo nerviosa cuando te abrís esos ojos gigantes que tenés vos y te pensás a sonreír. Yo digo, esta se las trae. Esta algún chimento me va a traer alguna datita de otro programa, de cositas. No, te estás riendo. ¿No? Guarda, está por tirar una bomba. Sí, guarda eso, guarda. Compañeros, compañeras, abuelos, abuelas, vamos a salir a marchar por la ley de glaciares. Me encanta que te... Así hay que ser, hay que ir a las calles, porque no, imagínate, mi amor, después qué vamos a hacer. El agua lo es todo, el agua es todo, es la naturaleza, los animalitos, la flora, la fauna, nosotros mismos también. ¡Ay, estoy hablando en inclusivo! ¡Ay, no, pará! ¿Qué pasa, Patri? ¡Ay, no, me estoy... Disculpe, soy muy desconcentrada hoy. Pido disculpas. Como muy colorada. Sí, pido disculpas. Es que esta Luli me fogonea. ¡Patricia! ¿Qué pasa, mi querida? ¡Patricia! ¡Nani! ¿Qué? Gracias por la invitación a la radio. Aunque estoy en mi casa. Por eso vine igual. No podía salir, pero vine igual, Patricia. Me escapé de mi casa. Me vine en helicóptero. Me está esperando afuera, Patricia. Ay, pero mi querida, qué interpretación. Qué interpretación. Me encanta, me encanta. Me parece que vamos a una pausa musical porque yo no puedo con todo. O sea, yo realmente no soy de la que puede, porque no puedo con todo. Me sobrepaso este M. ¡Voten bien! Voten bien, eso sí, te los pido por favor. Recuerden cada reforma de este gobierno, cada pasito que nos hace ir para atrás, nos hace retroceder un par de casilleros. Bueno, entonces ahí digan, bueno, esta vez soy joven, pienso que tengo un futuro y voto mejor. Te saluda Macri. Bebió todo lo bueno de la vida, tomó todo lo bueno del amor, vivió como si se viviera un día, cantó como cantan las ballenas en las aguas más profundas, un mensaje, una canción de amor, lanzada a los abismos. Señora, si la luna está en vela es para oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez Chabela Vargas. Señora, si la luna está en vela es para oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez Chabela Vargas. Por ella las manos se pusieron en su sitio, por ella las frutas maduraron en la boca, por ella las piedras se volvieron las estrellas por ella. Los vientos confundieron sus cabellos, sus amores se agitaron en las aguas más profundas de la mar. Señora, si la luna está en vela, es para oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chabela Vargas. Señora, si la luna está en vela, es para oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chabela. Y acá seguimos al aire con la que puede, siendo las 9:39 de la mañana. Ya está apareciendo el solcito por la ventana. ¿A dónde ves el sol, Cele? Ahí un poquito en el monte. Porque tenemos, le contamos a la audiencia, tenemos un ventanal precioso que nos conecta directamente con el patio, con la naturaleza, los pajaritos, ¿no? Así es. Yo ya lo vi al sol, ¿no? No sabía dónde estaba el sol. El sol, ay, esta chica se me va subiendo el sol tras la montaña. ¡Ata! Yeah. Ya va a amanecer en Merlo. Te leo un mensajito que llega al 2640030 11 y dice: buen día, soy Ángela, siempre las escucho y me encantan sus programas. Felicitaciones a las dos, la jovencita, una genia con sus aportes y las formas de transmitir. Gracias. Gracias, Ángela. Yo tengo una fan ya. O sea, vos te adjudicás que vos sos la jovencita. Claro, no hago. Sí, Ángela, la Luli es la jovencita. Tengo 35 acá. Años, pero bueno, gracias, Ángela. Jovenzuela. Bueno, un abrazo ahí para no vos, Ángela. No firmo autógrafo, no saco fotos, no nada, Ángela. Pero la tipa te maneja las redes como ninguna. No, mentira, sí. Me gusta sacarme fotos, así que... Bueno, ahí creo que estamos recibiendo otros mensajitos. Me encanta la Luli Evita. Me parece que la Pato perdió en el duelo. Aguante la Luli. Se está picando. Un abrazo para Carlos. Gracias, Carlos. Mirá, acá terminaba la pausa musical. La tipa decía, me mandé una macana. No, estuviste bárbara, Luli. Mirá, la gente te lo dice. La gente me elogia. No solo te enoja, sino que te dice... Mirá, sí, dice Ángela, soy tu fan, Luli. Wow, qué bueno. La que puede, puede, mi amor. La que puede, sí. Y mira, no, ya, esto me levanto y me voy, ¿qué querés que te diga? O sea, la batió a duelo a la Pato, le pisó el cuello a la Evita y ahora toda la audiencia se está volcando a la Luli. Acá somos un equipo, somos un dueto y un trío con la compañera, ¿no? Así es. Bueno, qué lindo. ¿Querés que contemos un poquito qué se trae la Luli productora para el martes próximo? El martes próximo vamos a tener al Chas Nieto y Nahí, que son integrantes de Repicados. Va a venir una sola porque... No sé si van a venir las dos o una sola, pero vamos a tener música en vivo o traen algo grabado, pero estén atentos. ¿Atentas? Sí, ellas van a venir a contar lo que hacen, cómo se iniciaron en la música y bueno, a contar su historia para que la gente sepa y... Me encanta. Los productores, conductores, algo así, les hagan producción, ¿no? Claro, que sepan que es una banda disponible para una trabajar, banda de acá para de eventos. Merlo, una banda que se formó acá en Merlo. Y la radio también tiene eso, ¿no? Que quizás tiene llegada a otras personas que quizás no conocen su música Y me encanta la Luli también porque en este programa ha sido realmente un, ¿cómo decirlo? Como un, el corazón de la gestión, ¿no? A veces laburar en radio no es simplemente venir y sentarse, sino también preparar el programa, la música, conseguir entrevistas, que acá la compañera, un lujazo, se mueve como Maradona, mira, metiendo goles. ¿Ah? Sí, dice. Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Ay, me encanta. Como dice Cate 13. Y sí, la Luli ahí al frente. Bueno, el próximo martes entonces estará aquí en el estudio integrantes de la banda Repicados, una banda que hace música tropical y también me hiciste escuchar algunos medio romanticones, ¿o sí, no? Si quieren, pueden... Si quieren, si Dani me lo permite, me autoriza, ¿puedo pasar un tema de Repicados? Ahí vamos con un tema de Repicados, se llama Ángel. ¿Qué te parece, compañera, si vos, que si nos despedimos del programa con ese tema, ¿te parece? Ahí te lo mando. Mientras vayan charlando, porque no sale nada al aire. Hable. Bien, bueno, seguimos mientras la operadora va a buscar el tema. Llegan más mensajitos al 2664003011. Dice, buen día desde Buenos Aires, no me lo podía perder. Un beso, Marina. Siempre el equipo de Identi haciendo el aguante. Marina, hubo un dueto acá recién entre Evita y Patricia y Evita le pisó el cogote a la Patricia, ¿no? Se ríe la compañera y... Pero sí, sí, pasó acá en la radio. Y va a pasar también, porque tenemos el pueblo tiene que volver a estar bien, tiene que volver a tener salud, educación, trabajo, todas las cosas que nos merecemos. Claro. De este país hermoso, que no nos mientan, que no nos hagan creer que no valemos nada, porque sí, lo valemos y nuestros recursos también. La tipa me mira así. ¿Ya pudiste hacer tu gestión ahí de temas musicales? Sí, vamos, Dani. No, ahí yo les aviso. ¿Ustedes? ¿Lo pudiste? Para el final. Lo pudo, la operadora lo pudo. Es que así, la tipa te resuelve todo. Con esto cerramos, quedan 10 minutitos más. Bueno. Así que. Bien. ¿Y qué hicieron? Yo tengo una duda que quiero saber qué hicieron el fin de semana porque me estuve enterando que hubo joda en la vieja estación. Así es, bueno, una vez más se hizo el baile. El baile inclusivo. Baile inclusivo en la vieja estación. Terminó como a las 10 y 10 y 20, más o menos por ahí nos fuimos. Así que no, muy lindo el baile, muy lindo el ambiente, ¿no? Que hay, muy lindo, te encontrás con compañeros, amigos, gente que va también, gente que pasa por ahí y se llega a ver qué es lo que hay. Y se engancha. Y se engancha, sí. Y también quiero mandar un saludito a Martín Otero y a Cecilia, que son los dueños de ahí de la vieja estación. De la vieja estación. Y siempre ellos hacen bailes. Por ejemplo, los miércoles tienen tango, clase de tango. Y después, a las nueve, milonga. ¡Qué lindo! Bueno, un espacio para ir a bailar, a encontrarse, ¿no? La vez pasada hicieron peña. Uh-huh. Peña folclórica. La gente se suma a todos los bailes de ahí de la vieja estación y creo que puedo decir es un ambiente re lindo. para quien no conoce, es aquí en la Villa de Merlo, en la rotonda al acceso, ¿no? Al acceso, antes de llegar a la rotonda, ahí tienen... La vieja estación. La vieja estación. Yo estuve el sábado... estuve en un evento que cumplía un año, el estudio de ropa Ceciloña, estuvo re lindo, nos bailamos ahí, son una chacarera, nos mandamos a la calle, a bailar a la calle, estuvo muy lindo. Y después el domingo hubo restauración de mural en la Biblia de los Molles, estuvimos pintando ahí el mural, que era ya la segunda jornada, y después más tarde se pasó el corto de Identia, y estuvo presente también Amelia Barreda, hermana de una de las desaparecidas de acá de Merlo, y fue muy emotivo, fue muy importante también su voz y la charla después, también siento que es muy valioso esos espacios de reflexión, que a pesar de, como decimos siempre, que el golpe pasó hace 50 años, todavía hay huellas, y es importante recordar e hilar con el presente, ¿no? Porque básicamente también en ese momento había un plan de destrucción y ahora están volviendo para destruirnos y no hay que permitirlo. Todavía queda en la memoria. Así es, sí. No solo afecta a las personas que vivieron o que perdieron familiares, sino a todos, a los que inclusive no existíamos todavía, nos deja huellas. Así es. Bueno, compañera, ya estamos ahí en los últimos minutitos, ¿no es cierto?, para entregar nuestro programa. ¿Nos volvemos a ver el martes que viene? Así es, nos volvemos a ver el martes que viene. Bueno, y con más sorpresas, más musiquita linda. Y nos despedimos con un temita de la... Repicados. Vamos con Ángel.